aquí arrancamos un nuevo programa especial que hemos hecho desde de Raíz con la colaboración de nuestra compa Lupe del programa Cor Animal de Contrabanda FM y con el soporte de Ruido Feminista Radio. Seguimos teniendo los ojos en Gaza y llevamos tiempo queriendo poner un poco de atención sobre las mujeres y las identidades no binarias que participan en la lucha palestina, y por fin lo hemos conseguido con la ayuda de Nae, que actualmente está en uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, y con la ayuda de un montón de mujeres que han respondido a nuestra llamada y nos han compartido sus experiencias y sus reflexiones en esta lucha. A todas ellas y a todas las mujeres que luchan y han luchado por Palestina, les dedicamos este programa y les mandamos un abrazo enorme y toda la fuerza del mundo. Mil gracias por vuestra lucha, compañeras. Este programa se está grabando el día 18 de septiembre, día de la llamada a la movilización mundial contra el genocidio. Es importante que lo digamos porque en Gaza las cosas están pasando muy rápido. De hecho, hoy por ejemplo nos levantábamos con la noticia del apagón informativo en Gaza, lo cual complica bastante la situación allí. Así que hoy más que nunca, todos los ojos en Gaza. Y bueno, os pedimos disculpas porque las cosas van tan rápido que no nos da para dedicarle todo el tiempo que nos gustaría a cada programa, y no queremos hacer un programa que de pronto pierda el sentido porque el escenario es otro completamente o porque la situación requiera otro tipo de actuaciones. Pero sí que nos parece importante y urgente seguir mirando a Gaza y a la gente que resiste y que sostiene esta resistencia. Las mujeres palestinas han tenido un papel primordial en organizaciones comunitarias y movilizaciones desde la primera intifada, el levantamiento de 1987. Además, es importante denunciar que en el contexto del genocidio del régimen israelí sobre el pueblo palestino, diversos informes internacionales, incluidos los de la ONU, denuncian que las fuerzas israelíes y colonos han utilizado la violencia sexual y de género como estrategia sistemática de guerra contra mujeres y niñas palestinas. Organismos como la ONU afirman que estos actos son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso actos de genocidio al atacar la capacidad reproductiva del pueblo palestino. Las víctimas enfrentan además graves secuelas físicas y psicológicas que dificultan su recuperación y perpetúan la impunidad y la continuidad de estas agresiones. Si queréis saber un poco más sobre el papel de las mujeres tanto en Palestina como en la diáspora, os recomendamos la entrevista que hicimos en el de Raíz 144 a Jaldía Abubakra. Os dejamos el poema Las tonalidades de la ira, de Rafef Ziadat, que nos descubrió nuestra querida Lupe en una versión en castellano. Las tonalidades de la ira, de Rafef Ziadat. Permítanme hablar en mi lengua árabe antes de que también ocupen mi lenguaje. Permítanme hablar en mi lengua materna antes de que también colonicen su memoria. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Todo lo que mi abuelo siempre quiso hacer fue levantarse al amanecer y observar a mi abuela postrarse y rezar en una aldea escondida entre Jaffa y Haifa. Mi madre nació bajo un árbol de olivo en un suelo que dicen ya no es mío. Pero yo cruzaré sus barreras, sus checkpoints, sus locos muros de apartheid y volveré a mi hogar. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Escucharon gritar a mi hermana ayer mientras paría en un checkpoint con soldados israelíes buscando entre sus piernas la próxima amenaza demográfica. Llamó a su hija nacida Jenin. Y escucharon gritar a alguien: estamos retornando a Palestina. Detrás de las rejas de la prisión, mientras le tiraban gas lacrimógeno en la celda. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Pero me dices que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá tu próximo terrorista. Barbudo, armado, pañuelo en la cabeza, negrata. Tú me dices que yo mando a mis hijos a morir. Pero esos son tus helicópteros, Sirius F-16 en nuestro cielo. Y hablemos un segundo de este asunto del terrorismo. ¿No fue la CIA la que mató a Allende y a Lumumba? ¿Y quién entrenó a Osama primero? Mis abuelos no corrían en círculos como payasos con capas y capuchas blancas en la cabeza linchando negros. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. ¿Quién es esa mujer morena gritando en la manifestación? Perdón, ¿debería no gritar? Olvidé de ser todos tus sueños orientalistas. El genio de la botella, bailarina de la danza del vientre, chica de un harén, voz suave, mujer árabe. Sí, amo. No, amo. Gracias por los sándwiches de manteca de maní que nos tiras desde tus F-16, amo. Sí, mis libertadores están aquí para matar a mis hijos y llamarlos daño colateral. Soy una mujer árabe de color y nosotras venimos en todas las tonalidades de la ira. Así que déjame decirte que esta mujer que hay dentro de mí solo te traerá a tu próxima rebelde. Ella tendrá una piedra en una mano y una bandera palestina en la otra. Soy una mujer árabe de color. Ten cuidado. Ten cuidado de mi ira. Y para este programa hemos contado con voces de mujeres e identidades no binarias que participan en la Global Sumud Flotilla. El pasado 30 de agosto supimos que en la Global Sumud Flotilla había un barco de mujeres. Nos lo contó Dolores desde la Delegación de México. Hola, queridas y queridos, querides, amigas, amigos, amigues, querida familia. Este es el cuarto día de estar en el barco. Estoy muy contenta de poder compartir y muy honrada de poder compartir este barco solo con mujeres. La idea es, por supuesto, como ya lo he comentado, de que se visibilice el sostenimiento del mundo que hacen las mujeres. Hoy más que nunca las mujeres palestinas, las niñas palestinas que están sufriendo tanto, es necesario visibilizar, porque el genocidio toca a ellas de una manera mucho más fuerte, ya que están siendo exterminadas selectivamente con la intención de que no nazcan más palestinas, más palestinos. Entonces, eso es verdaderamente terrible. También imagínense ustedes estar en una situación así, tener su menstruación y no tener ni siquiera agua, toallas femeninas, etcétera. Nos alegró conocer esta iniciativa y nos recordó al barco de mujeres a Gaza, que zarpó también de Barcelona en 2016 para desafiar el bloqueo israelí. Esta vez fue una iniciativa de la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad para crear conciencia sobre el papel de las mujeres en el avance de la lucha palestina en los territorios palestinos y la diáspora, y para apoyar los objetivos de la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones. De hecho, en un acto de la Global Sumud Flotilla, invitaron a una de las mujeres que participó en aquella acción para compartir su experiencia. Os dejamos un corte de esa charla en la que nos cuenta que en 2016, cuando se llevó a cabo, no había el acceso y la tecnología relacionada con los teléfonos móviles que hay hoy en día, pero a pesar de ello, habla de la importancia de la estrategia de comunicación en este tipo de movilizaciones. Entonces la capacidad técnica para comunicarnos desde el barco era más débil que hoy, como Madre, como Ángela. Pero sin embargo, la organización estaba muy preparada y todas las mujeres muy preparadas en contacto directo mientras podíamos tener contacto con nuestros respectivos en los países. La estrategia de enviar reportes sobre el viaje y la situación de nosotras durante el viaje y exigiendo también por nuestra seguridad y que los gobiernos, respectivos gobiernos, reclamaran contra la situación se encontraba en Gaza en esos momentos. La estrategia de comunicación ha sido en la firma flotilar una de las partes más importantes junto a la precariedad. Es lo que nos protege. Como decíamos, nos alegra saber que hay muchas mujeres y también identidades no binarias en el actual ciclo de movilizaciones. Y no hablamos solo de las que están en los barcos, sino también de las que están en tierra haciendo tareas de coordinación, de logística, comunicación, cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos querido conocer cómo están siendo el proceso y cómo están siendo sus vivencias. Para ello hemos hablado con compañeras de diferentes territorios y que están actualmente participando de diferente manera. Empezamos hablando con Nae, que en este momento está a bordo de uno de los barcos que navega con la Global Sumo Flotilla hacia Gaza. Hola Nae, muchas gracias por compartir con nosotras. Para empezar, queríamos preguntarte cómo te presentaría. Buenas, aquí Nae. Pues no sé cómo presentarme, si queréis hacerlo como a vosotras os cuadre. Yo últimamente aquí desde donde estoy me estoy presentando como, bueno, como desde mi profesión, que entiendo que no es lo único que me define, ni muchísimo menos, de hecho es algo que es cambiante. Pero bueno, sí, desde, bueno, he sido profesora mucho tiempo, he salido de las estructuras educativas por muchos motivos, entre otros el que me parecía imposible mantenerme en un contexto de vida en el que fuera cada día hablar de otras cosas mientras están asesinando sistemáticamente a la gente en una limpieza étnica. El caso de Gaza no es la única situación que obviamente es intolerable en el mundo, pero bueno, en este caso para mí ha sido algo que me ha impactado hasta el punto de creer que no quiero mantener una vida en la que cada día mi prioridad sea conseguir el dinero para sobrevivir en el sistema capitalista, sino que, bueno, decido invertir mis esfuerzos en parar esto de la forma que pueda y ya saldrá el soporante que era. Así que me defino como profe, salida de las estructuras educativas y, bueno, anarquista, transfeminista, fui interesada en las neurodivergencias y trabajando en ellas, con curiosidad de si hay algo en primera persona. Y bueno, no sé, Nae, poco más. ¿Y qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro mucho mejor que en tierra. Desde que estoy embarcada, bueno, ya fue. Ha sido, bueno, durante estos 2 años de recrudecimiento del genocidio, los momentos en los que ha habido alguna apuesta que me ha parecido, ¿no?, que implicaba poder conseguir algo más de lo que estamos consiguiendo, bueno, me tienen mejor que cuando estoy en un cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, ya me sucedió cuando entré en BDS, boicotes, inversiones y sanciones, me sucedió cuando fue la acampada de las estudiantes y estuve allí también, me sucedió cuando se convocó la huelga, aunque luego tuviera mucho menos seguimiento del que me hubiera gustado, en general, a principio de este curso pasado, en septiembre, hace un año ahora más o menos, me sucedió cuando hicimos la marcha a Gaza desde Cairo y me ha sucedido ahora. Desde que me he embarcado, bueno, ha sido como un continuo, ¿no? Desde la marcha a Cairo he ido con Global Movement to Gaza y ahora estoy en Global Sumud Flotilla. Y bueno, desde entonces, y sobre todo ahora en el mar, me siento mejor porque estoy tranquila, estoy exactamente donde quiero estar, que es haciendo lo mejor que sé con las herramientas que tengo para frenar esto, y sé que, bueno, estoy haciendo una apuesta que para mí en este momento tiene sentido, que creo que puede marcar una diferencia y que además me hace sentir que estoy siendo parte activa de intentar generar un cambio, ¿no? Colocándome en una estación que no tiene por qué ser cómoda para mí, y además creo que es importante que no nos acomodemos, ¿no?, en las estrategias de lucha que nos resultan cómodas. Así que bien, estoy justo donde quiero estar y rodeada de gente que también está justo donde quiere estar, así que con la esperanza más alta que en mucho tiempo. Suponemos que se mueven muchas cosas por dentro cuando participan en una movilización así, por un lado por la causa principal, que es que el pueblo palestino está sufriendo un genocidio especialmente cruel y violento desde hace 2 años, Y bueno, además precisamente confrontar a uno de los ejércitos más violentos del mundo en este momento poniendo el cuerpo, pues también tiene que ser duro, pero a la vez ver la cantidad de gente movilizada y el nivel de compromiso de tanta gente también emociona y te pone los pelos de punta, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo están los ánimos en la flotilla? Es complejo responder a esa pregunta porque no hay una sola respuesta, ¿no? Habría que preguntarle a cada persona en la flotilla. Y luego, para mí, por ejemplo, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias entre las personas que llevan tiempo trabajando en conseguir que los barcos salgan, ¿no? En toda la parte mecánica, logística de los barcos. Luego sería la gente que viene, ¿no? De alguna forma más como pasajera, la gente que está en roles de coordinación, la gente que está en lo que me gusta llamar, gracias a las palabras de una compañera de Carol, que la flotilla invisible, ¿no? Que son todas esas personas que desde tierra están haciendo esto posible y que no aparecen ni en los medios, ni aparecen en las redes, ¿no? Pero que son precisamente las redes que sostienen que esto sea posible. Entonces, pues supongo que cada persona está de una manera, ¿no? Hay gente que está, bueno, con los ánimos muy altos. Yo creo que las personas que estamos ahora mismo embarcadas estamos con los ánimos altos y con toda la intención de dar lo mejor posible de nosotras. Hay gente que se ha bajado porque, bueno, por diferentes circunstancias no está pudiendo estar y me imagino que estarán viviendo eso de la forma que les sea posible, ¿no? Con más o menos tranquilidad o con más o menos calma. Y bueno, también muchas personas que entiendo que estarán con cierta frustración y al mismo tiempo con la sensación ética, ¿no? De haber hecho lo correcto, porque también ha habido muchas personas que han cedido sus espacios para que no esto sea una misión internacionalista real en la que haya representación de todos los diferentes lugares, porque obviamente no es lo mismo conseguir barcos para las diferentes delegaciones por una cuestión de puros privilegios, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que cada persona estará como pueda estar, pero yo lo que percibo aquí es la sensación de que por fin estamos siendo una flotilla y ha sido un proceso, ¿no? Tanto dentro del barco como cuando nos encontramos con el resto de la flotilla de diferentes maneras, ¿no? Ya sea saludándonos o no aquí mientras vamos navegando, siento que tenemos sensación de estar las que estamos en el mismo barco, y las que estamos en la flotilla también vamos todas en el mismo barco, ¿no? Y las que nos sostienen en tierra también estamos en el mismo barco. Sabemos que, bueno, ya lo hemos dicho en anteriores programas especiales, que ya mucha gente lo sabe, pero bueno, creemos que es importante recalcar cuáles son los objetivos de la flotilla. Cuéntale un poco qué se pretende con esta movilización. Pues, ¿cuáles son los objetivos de la Global Sumud Flotilla? Os voy a contestar en dos partes, ¿vale? Por un lado es, lo que se plantea desde la propia Global Sumud Flotilla, ¿no? Que sabéis que es una coalición entre Sumud Nusantara, de sudeste de Asia, entre Global Movement to Gaza, que se organizó a partir de la marcha a Gaza, entre 44 delegaciones de diferentes lugares para coordinar acciones globales, y Sumud Maghreb, que es la coalición que fue por el norte de África, que fue interrumpida y detenida en Libia en junio. Entonces, bueno, es una flota coordinada y no violenta que está compuesta en su mayoría por pequeñas embarcaciones que van a zarpar desde puertos, están zarpando desde puertos de todo el Mediterráneo, y el objetivo es romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza, ¿vale? Entonces estamos hablando de personas de todos los contextos, entre las que hay organizadoras, personas humanitarias, médicas, artistas, líderes, abogadas, marineras. Creemos en la acción directa no violenta como una estrategia en este caso, y estamos basándonos en décadas de resistencia palestina y solidaridad internacional. Estamos unidas contra el asedio y el genocidio, y somos una coalición independiente internacional y que no está afiliada a ningún gobierno ni partido político. El objetivo es romper el asedio total por tierra, mar y aire, ha aislado deliberadamente a Gaza por parte de Israel. Y bueno, visto que la ayuda se está retrasando, restringiendo o está convertida en trampas mortales, están asesinando a la gente cuando va a recoger comida, y bueno, están utilizando el hambre como arma sistemática. Lo cual, bueno, es ya como el estado final de cualquier genocidio. Entonces, bueno, nuestro objetivo es hacer el trabajo que los gobiernos no han estado haciendo, que es el de la ruptura de todas las relaciones con Israel y poniendo nuestros cuerpos para que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer. Y luego, por mi parte, como nadie, os comparto que para mí es un movimiento, o sea, es formar parte de la autoorganización de base de diferentes lugares, de personas que no podemos más, ¿no? Viendo que las herramientas que estamos utilizando son herramientas cómodas que al final no están confrontando a los gobiernos para que hagan lo que tienen que hacer. Sabemos que es muy difícil el romper algo así, pero que también sabemos que esto es algo que viene sucediendo desde mucho tiempo, que nos han privado de nuestra capacidad de ser conscientes del poder que tenemos, ¿vale? Que nada se mueve si las personas que estamos en las bases no nos movemos. Entonces, bueno, estamos autoorganizándonos desde las bases y sumándonos a esta iniciativa global para construir internacionalismo real y para recordarnos a nosotras mismas y ojalá lo hagamos juntas entre todas, que tenemos capacidad de acción y que sin nosotras el mundo se para. Así que queremos parar el mundo para detener el genocidio y bueno, obligar a que exista una Palestina libre y a construir la libertad para todos los pueblos, porque sin una Palestina libre no ningún pueblo puede ser libre. Y bueno, recordamos a las personas que nos escuchan que esta conversación se grabó ayer, día 17 de agosto. ¿Y en qué punto de la acción está ahora la flotilla? Pues hemos pasado, ¿en qué punto estamos? Ahora mismo estamos navegando, eso es siempre maravilloso. La sensación de estar en tierra siempre es mucho más compleja porque, bueno, está el miedo de que de repente haya trabas burocráticas, los ataques también han sido cuando estábamos en tierra, pero bueno, sí en los barcos, ¿no? Y con algunas personas en tierra. Y entonces, bueno, ahora estamos navegando para encontrarnos con las compañeras de la zona de Italia. Quiero destacar que para mí lo que han hecho las trabajadoras de las estibadoras italianas, me parece, de los puertos italianos, parece fundamental, ¿no? Esa apuesta, ¿no? Por pararlo todo. Creo que es la apuesta ahora mismo, creo que tenemos que pararlo todo, porque cualquier otra cosa al final es ser cómplices del genocidio, ¿no? Dentro de 40 años seguramente mucha gente se dé cuenta de que bueno, pudo mantener su vida mientras estaban pasando atrocidades que además estaban cerca, ¿no? Estaban siendo visibles. Entonces, bueno, creo que ahora mismo la apuesta es esa, ¿no? Lo paremos todo hasta que esto pare. No va de nuestra comodidad, va de dejar un mundo mejor a la gente que viene detrás. Así que perdón que me enredo. Luego cortad lo que queráis. Vale, estamos a punto de encontrarnos con las compas italianas y después las griegas y ya ahí conformamos una flotilla de cerca de unas 40-50 embarcaciones y seguiremos hacia adelante con intención. El encuentro con las compañeras será en el mar, ¿vale? La intención es no parar ya, sino ya que todo el camino sea por mar y llegar a aguas internacionales para, bueno, para abrir ese corredor humanitario en Gaza. Has contado que la perspectiva feminista está muy presente en la flotilla. ¿De qué manera se materializa este enfoque en la acción o en el día a día? Bueno, creo que hay también diferentes, ¿no?, niveles de toma de decisiones, de diferentes niveles. Para mí la perspectiva feminista la ponemos las mujeres, las personas trans, las personas no binarias, que desde la base estamos trabajando y trabajamos desde, bueno, desde toda esa historia, ¿no?, de sororidad, de apoyo mutuo y de creer, ¿no?, en nuestras propias herramientas. Entonces eso creo que está presente en cada barco, en cada contexto de toma de decisiones, en cada momento, ¿no?, desde nuestros cuerpos atravesados por toda una experiencia, ¿no?, de tomar un lugar, ¿no?, de tomar el lugar que nos corresponde en la historia. Entonces la perspectiva feminista está en cada compañera que está aquí, cada compañere, y está también, ¿no?, en en que esto no siempre es fácil, igual que tenemos un montón de racismo interiorizado, tenemos un montón de machismo interiorizado, y bueno, pues al final la perspectiva está en bueno, desde las mejores herramientas posibles, ¿no?, las más operativas y las más útiles, pues empezar por mirarnos cada cual, ¿no?, a nosotras y trabajar, ¿no?, para, bueno, intentar no poner por delante pues tanto el patriarcado que nos atraviesa como el colonialismo, el racismo y el capacitismo, ¿no?, que es muy probable que, vamos, que llevamos dentro, cada persona dentro de este mundo. Entonces, bueno, pues por ahí empieza el trabajo y la perspectiva feminista está permanente. Creo que ahí está todo este trabajo y lo estamos haciendo lo mejor que sabemos con las herramientas que tenemos. Destacar que muchísimos de los lugares menos visibles están siendo sostenidos por mujeres, compañeras que están al pie del cañón, que a veces hay, ¿no?, como un trabajo también de visibilidad, ¿no?, en lo público, lo privado, ¿no?, y cómo, bueno, pues muchas veces las identidades o no como determinadas formas de masculinidad, ¿no?, de identidades patriarcales, ¿no?, están poniendo el foco, ¿no?, en todo lo que es más visible, en todo lo que está, ¿no?, en la acción que más se ve, y ese sostén, ¿no?, como creo que tiene muchísimo valor, es el que hace posible todo esto, y muchas veces ese sostén está sostenido también por muchísimas compañeras que no buscan un lugar, ¿no?, en el que sean vistas, que a veces incluso existen dificultades para tomar ese lugar de más visibilidad, ¿no?, incluso por pura responsabilidad, ¿no? Entonces, como, bueno, creo que toda esta, ¿no?, estructura patriarcal a veces nos lleva a dudar, ¿no?, de poder estar en determinados roles, que creo que, bueno, obviamente estamos más que preparadas, ¿no?, muchas mujeres, identidades no binarias y personas trans para tomar, precisamente porque estamos acostumbradas a tener que bregar, ¿no?, con demostrar más que otras personas, ¿no?, para poder estar en los mismos sitios. Entonces, bueno, creo que quiero darle valor, ¿no?, tanto a tomar esos lugares más visibles como a tomar esos lugares más invisibles y darle la importancia que tienen a todos ellos, ¿no? No entrar en las dinámicas de siempre, ¿no?, en las que lo más visible es lo más valorado y lo más invisible, ¿no?, es ese trabajo que parece que no tenga importancia cuando al final es lo que sostiene la vida, ¿no? Y también nos preguntábamos cómo está siendo vivir una movilización así, como siendo una persona no binaria. La experiencia no binaria como me atraviesa y está ahí, y bueno, yo también alterno, ¿no?, el pronombre neutro con el femenino. No tengo nada que destacar al respecto. Quiero decir, es parte de mí, me atraviesa. Sí que hay, digamos, como, ¿no?, cuando alguna vez se nombran las cosas, entendiéndolas como perspectiva desde el género, ¿no?, en el sentido de decir, por ejemplo, bueno, pues ser mujer, quizá a nivel de seguridad vamos a hacer esto, ¿no? Pues bueno, es algo que cuestiono y que se recibe y se acepta. Así que bien, no tengo mucho a destacar aquí. Simplemente también estamos en todas partes, ¿no?, afortunadamente. Y por último, queríamos preguntarte cómo podemos ayudar a la flotilla. Manteniendo los ojos en Gaza, ese es el trabajo, ¿no? Haciendo todo lo que esté cada cual en nuestra mano, desde tierra, mar, aire y el alma, para parar este genocidio, para luchar por una Palestina libre, con todas las herramientas que tenemos, desde todas las estrategias que sean posibles, desde los lugares que habitamos cada cual, dando gracias a la radio y a las compañeras que sostenéis en territorio la vida permanentemente. Y bueno, mantengamos todos los ojos en Gaza y sigamos adelante, porque no sé, esto lo planteaba estos días y creo que, ¿no?, cuando se plantea si hay miedo, ¿no?, el miedo es a un mundo que aparte los ojos del colonialismo. Así que mantengamos todos los ojos en Gaza y luchemos por todos los pueblos libres. Viva Palestina libre y vivan los pueblos libres. Pues nada, Nae, desde aquí te mandamos un abrazaco enorme y nada, y te volvemos a dar las gracias por tu colaboración en este programa, por los reportes que nos mandas, que la verdad es que son súper bonitos, súper didácticos, súper emocionantes y bueno, y súper centrados, ¿no? Nos ayuda a centrarnos, a poner el ojo y la cabeza donde hace falta y bueno, y por compartir todo, ¿no? También recordamos a la gente que nos está escuchando que en estos momentos desde Radio Almaina se están haciendo como especiales, más o menos cada dos días, programas especiales de seguimiento de la Global Sumo Flotilla, en los que participa también Nae, así haciendo un diario de bitácora, la verdad, súper bonito, súper interesante. Mil gracias, te queremos muchísimo, Nae. جاي بمعاها عجوي وسميد الكل بستناها والقهوي عالنار حاملي معاها ريحة العيد. Y como decíamos en la presentación, queríamos conocer cómo está siendo este proceso para mujeres e identidades no binarias que están participando en la Global Sumo Flotilla. Y bueno, lanzamos la idea, la pregunta, y varias mujeres han compartido con nosotras pues sentires, reflexiones. Y la verdad es que ha sido súper emocionante recoger sus testimonios. Ahora vamos a empezar escuchando a Dolores de la Delegación de México, que se encontraba a bordo de ese barco de mujeres precisamente. Primero que nada, quiero agradecer a Ruido Feminista por esta oportunidad de platicar con ustedes, esta radio libre, independiente, que siempre va con el mensaje por delante para todas las mujeres. Quiero decir en estos momentos ya que tuve que bajar del barco de las mujeres por una grave infección gastrointestinal, pero ha sido mi contribución, soy solo una arenita en este mar de situaciones que tenemos que resolver. Ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida el poder compartir con entrañables mujeres tantas y tantas vivencias en un barco que pues es un barco, como ustedes saben, que no era un barco de lujo, era un pequeño barco donde el lenguaje que se hablaba era la sororidad, no el idioma de cada una. Porque bueno, allí estábamos mujeres de Malasia, de Nueva Zelanda, de Polonia, de una mujer suiza, una parlamentaria suiza chilena, españolas, mexicanas, y esto nos ha ayudado a hacer diferentes reflexiones acerca de cómo, primero, que ya se ha investigado que los conflictos bélicos afectan de manera distinta a las mujeres y a los hombres. Y en este genocidio en particular, que no es un conflicto bélico, no quiero que se confunda, mis palabras, es un genocidio, están matando los vientres de las niñas y las mujeres. Hemos visto hace algunas semanas cómo un dron fue directamente a matar una pequeña niña porque no quieren que sigan naciendo palestinas y palestinos. Es una arma específica la exterminación de las mujeres y de las niñas. Es lo más grave que puede suceder. Y hay otras cosas también, como lo es la parte de que una mujer, a pesar de todo su dolor físico, emocional, sigue cuidando. El tema de los cuidados es fundamental también en este tipo de situaciones, porque ellas sufren, ellas tienen un dolor indescriptible en sus cuerpos, en sus almas, y siguen cuidando. Siguen tratando de que sus hijos no mueran de inanición, de desnutrición y de tantas enfermedades evitables. Por otro lado, han visto morir muchas de ellas a sus esposos, a otros hijos e hijas, a sus padres y madres, a hermanos y hermanas. Creo que se tiene que hacer poner un gran foco en la situación de las mujeres, porque también existe el acoso sexual. Y quisiera comentar que he estado viendo, y acoso de todo tipo, pero pues esto del acoso sexual es muy grave, viendo algunos datos de Carmen Magallón, una gran escritora española, que ha hablado de esto junto con otras mujeres. Entonces, me parece que el que exista una radio feminista que me permita hoy hablar de mi experiencia en el barco y de mi experiencia de otros tiempos, no solamente de este, de mi adorada Laila, que vive en Palestina y que tengo comunicación con ella, que tiene una hermosa familia con dos pequeños, su esposo también, y que pues merecen estos pequeños tener las condiciones para crecer, para tener un futuro. Laila siempre está sonriente a pesar de todo. Laila siempre está hablando de que nos cuidemos nosotras y yo. Eso creo que viene desde adentro del alma de las mujeres, de cómo, si bien es cierto que se nos enseña a cuidar, lo más preciado del mundo, dadoras de vida, no solamente porque puedan parir un hijo o una hija, sino dadoras de vida, que afuera, entregar amor, entregar todo lo que son para que la vida siga. Bueno, como sabéis, la comunicación no siempre está siendo fácil, y en este momento a Dolores se le cortó el audio, pero después pudo continuar. Bueno, quisiera continuar diciendo que las violencias hacia las mujeres, no solo en este genocidio, sino en otros conflictos, atraviesan de una manera distinta a hombres y mujeres. En este caso, yo pienso mucho las similitudes que existen de estas violencias con las poblaciones originarias de cada país. En nuestro país, México, sigue habiendo una violencia terrible hacia todas las mujeres de pueblos originarios, que también son dadoras de vida y además son las cuidadoras de este mundo, que es el único que tenemos. Me parece que hay que destacar ese papel también fundamental de las maravillosas mujeres en todo el mundo, que además de dar la vida, la cuidan, la preservan, en una situación totalmente contraria a lo que está haciendo el ejército israelí en estos momentos, de destruir toda vida posible en Palestina y en estos momentos mucho más en la Franja de Gaza. Deseo de todo corazón que los barcos de la Global Sumud Flotilla puedan llegar. Ya hay más países que, gracias a este movimiento, se han sumado a que se proteja la flotilla. Mi participación en el barco de Barcelona a Túnez ha sido, como lo decía al principio, una experiencia que nunca se va a olvidar, y quisiera destacar la participación en ese barco de Jaldía. Jaldía es una palestina española que hoy vive en Madrid. Y que va en ese barco, que es una mujer fuerte, una mujer que cuida también, una mujer entrañable, que tiene familia en Palestina y que va con toda esa enorme ilusión de poder llegar y poder terminar con esta barbarie que está sucediendo, abrir ese corredor humanitario. Otra cosa que me gustaría destacar es que en algunos momentos se hablaba de nosotras, de nosotros como héroes, y yo quiero decir que no soy una heroína, soy solo una persona que estuve aportando mi tiempo en esos momentos de ir en el barco de Barcelona a Túnez, con la finalidad de poder visibilizar, de que las personas visibilicen Palestina, hablen de Palestina, actúen de Palestina, por Palestina, perdón, y aún más hoy, con la situación que se dio en la madrugada de ayer, donde el ejército israelí siguió con la barbarie aún más fuerte para poder desalojar de Gaza, matar, seguir matando y seguir eliminando a las y los palestinos. Me parece que eso es una de las cuestiones que es la conversación mundial, y las personas que piensan que no pueden hacer nada por Palestina están equivocadas. Se puede hacer un boicot desde lo que compras, desde lo que dices, desde lo que haces, participar en una manifestación como lo vimos en Madrid, que pudo suspender el término de la vuelta de ciclismo. Eso fue maravilloso. Es el poder de las personas impulsando, exigiendo a sus gobiernos a que actúen ante esta barbarie, que es la peor que hemos presenciado en el siglo XXI. Y si aún así piensan que Palestina no tiene nada que ver con ustedes, las personas que nos están escuchando, no es verdad. Palestina somos todas y todos, porque si nosotros dejamos que ese genocidio se concluya, que la limpieza étnica, porque es una limpieza étnica, se finiquite, estaremos dando permiso para que otros lo hagan. Ya lo vemos en Sudán, ya lo vemos en el Congo, y yo me atrevo a decir, lo vemos con las personas migrantes que viven en los Estados Unidos y lo que está haciendo Donald Trump. Y aquí quiero recalcar algo: Donald Trump es el jefe de gobierno de un gobierno genocida, porque sabemos que sin los recursos, ¿sí?, de Estados Unidos, Israel no sería lo que es. Entonces, tenemos que ir en contra también de ese gobierno, de Donald Trump, como un genocida, y acusarlo de crímenes de lesa humanidad. Es la realidad, es lo que está sucediendo, y que, vuelvo a insistir, necesitamos salir a las calles. La conversación hoy por hoy es palestina. Hola, hola. ¿Qué tal, compañeras? Aquí Jaldía Abubakra desde el barco Huga de la Global Sumud Flotilla, que va a romper el bloqueo a Gaza. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por darnos este espacio y por todo el apoyo que estáis dando sobre tierra, en tierra firme. Es importante el trabajo que estáis haciendo. Gracias a vosotras, nosotras navegamos. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y seguid adelante hasta la liberación de Palestina. Bueno, la experiencia aquí en la flotilla para mí es la segunda vez. La primera participé en el 2016 con la flotilla de mujeres rumbo a Gaza. Fue una flotilla solamente de mujeres. Bueno, en realidad fue un solo barco, donde había mujeres de distintas partes del mundo, hablábamos idiomas distintos, y lo más bonito, que se repite también en todas las flotillas y en esta, que es muy grande, que pertenecemos a 44 o 47, creo, países distintos, las conversaciones en el barco son, una torre de Babel. O sea, empezamos a traducir las unas a las otras, y es muy bonito ver que gente de todo el mundo se ha unido en torno a la resistencia palestina, en torno a la causa palestina, defendiendo al pueblo palestino, y sobre todo por la justicia social, por la justicia, por los derechos humanos, que hoy en día están quedando como en papel mojado. Nadie los está defendiendo. Es una carta de derechos humanos que dicen las instituciones y los gobiernos que hay que respetar, mientras a la hora de la verdad no respeta a nadie. Así que es bonito ver que los pueblos estamos tomando esta iniciativa para defender los derechos humanos de todas, no solamente del pueblo palestino. Cuando defendemos al pueblo palestino, estamos defendiendo la humanidad, estamos defendiendo la justicia, y que nadie pueda hacer lo que quiera sin rendir cuentas, no permitir la ley del más fuerte, y eso es importante. Aquí en el barco Huga somos mayoría mujeres. Es importante también ver el papel de las mujeres, que siempre han jugado en todas las luchas, como somos nosotras las que sostenemos la lucha por la justicia. Y también es un homenaje a las mujeres palestinas. Cuando lo hicimos en el 2016 era para resaltar el papel de las mujeres palestinas en la resistencia y en la lucha, y ahora también la participación de las mujeres, también es un puente entre nosotras, las mujeres en todo el mundo, las mujeres alrededor del mundo, y las mujeres palestinas, que son las que más sufren, como en cualquier conflicto, son las que más sufren las consecuencias del genocidio, pero también son las que más resisten y aguantan y apoyan a esa resistencia y a esa defensa del legado cultural palestino, de la identidad palestina, de la existencia palestina en sí. Así que vivan las que luchan, que vivan las mujeres palestinas y que vivan las mujeres del mundo que están luchando por la justicia, la igualdad y la libertad. Muchas gracias, compañeras. Hasta la próxima. Un saludo a las compañeras de Raíz, soy Lucía Muñoz, os mando este audio desde El Uga. Estamos ahora mismo pasando por el estrecho de Sicilia, de camino para encontrarnos con el resto de embarcaciones que se suman desde Italia. Y bueno, hasta el momento hemos tenido dos semanitas y muy intensas, en las que hemos encontrado muchos obstáculos burocráticos, logísticos y meteorológicos también. Y finalmente se han podido superar y ya estamos rumbo a Gaza. Por el camino pues hemos sufrido dos ataques a dos embarcaciones de la flotilla. Una investigación ya ha comprobado pues que la autoría, para sorpresa de nadie, es del Estado genocida de Israel, pero con complicidad también de Italia y de Malta, un hecho gravísimo que como mínimo debería ser investigado. Desde aquí también me gustaría explicaros un poco por qué como feminista estoy aquí, y es básicamente porque el feminismo no es solo una lucha por la igualdad de género, sino una lucha contra las estructuras de poder y de opresión que afectan a pueblos enteros, como es el caso del pueblo palestino. Y al final, pues la resistencia palestina también es una lucha por la vida, una defensa de la vida, que es un valor fundamental del feminismo. Creo que somos muchas feministas aquí y que compartimos estas ideas por lo general en toda la flotilla. Os quiero mandar un abrazo enorme y daros muchísimas gracias también por darle cobertura a esta misión humanitaria que tiene un objetivo muy claro, que es romper con el asedio, el bloqueo criminal de Israel sobre el pueblo palestino, que hace ya más de 17 años que está haciendo, y denunciar y visibilizar todo lo que está pasando en Gaza. Actualmente, pues sabemos que han forzado a más de 1 millón de personas a desplazarse de Ciudad de Gaza para, digamos, iniciar ya la última fase de su plan genocida y desplazarlas a una supuesta zona humanitaria que ya había sido declarada zona humanitaria y no por eso ha dejado de ser pues una zona en la que asesinan y bombardean a población civil. Así que no dejéis de hablarle de Gaza, que es lo importante y es por lo que estamos aquí. Un abrazo enorme. Hola, mi nombre es Nicole León Avilés, soy ecuatoriana. Y bueno, hago este audio contándoles un poco de cómo me siento. Zarpé del puerto de Barcelona a bordo del Adara, un velero antiguo cuyo nombre significa pureza en árabe. Este viaje, esta travesía, esta misión no es solo cruzar mares, es un acto de solidaridad, memoria y conciencia de clase. A bordo somos 22 compañeros, 11 mujeres y 11 hombres, cada uno con sus historias, heridas y sueños. El timón de madera maciza que dibujé en mi camiseta con el signo de comunista y la frase babor, siempre babor, me acompaña durante toda esta travesía. Y para mí es algo claro, que en la izquierda en mi vida no es solo dirección, es convicción y acción colectiva. Navegamos con dificultades, los baños se dañan, dormimos 5 personas por cama en turnos, perdemos el piloto automático y cada guardia es extenuante. Aún así, cada ola, cada tarea compartida, cada cántico político encubierta se convierte en acto de resistencia. Navegamos con dificultades, sí, pero bueno. Hola, mi nombre es María Plata y soy de Málaga, activista por los derechos humanos desde hace más de 10 años. Formo parte de la Global Somos Flotilla, coordinando Andalucía junto a un equipo humano que hace posible todo esto, mientras nuestra compañera Nae, junto a otros activistas, ya navega hacia Gaza. Históricamente ha habido mujeres al timón de barcos y luchas, y hoy esa fuerza se traslada al activismo. Cada vez más estamos en primera línea, asumiendo responsabilidades en acciones que deberían estar encabezando los gobiernos. Lo que estamos haciendo tendría que hacerlo el Estado, pero lo estamos haciendo la población civil, porque se trata de romper el bloqueo, parar el genocidio y abrir un corredor humanitario. No se trata de nosotras, ni de nosotros ni de nosotres. Se trata del pueblo de Gaza, de las miles de vidas que resisten bajo la bomba y el hambre, y de la urgencia de que alguien detenga esta injusticia ya. Por eso seguiremos luchando desde el río hasta el mar, hasta que Palestina sea libre. ¡Viva Palestina libre! Hola, compañeras de Raíz. Mi nombre es Alejandra, soy madrileña, ahora mismo viviendo en Mallorca, y soy militante de la Global Summit Flotilla. Y digo militante porque el término que más se usa, que es activista, no me termina de gustar, porque creo que activista pues se centra un poco en el individuo, y a mí me gusta más militante, porque si soy algo y he sido algo durante toda mi vida adulta, he sido militante de proyectos políticos y de ideas y de proyectos como el feminismo, como la lucha queer, la lucha comunista y la lucha anticapitalista y antiimperialista. Y creo que lo importante, me gustaría además recalcar, es lo que significa este intento colectivo desde la sociedad civil para intentar llegar a Gaza, que creo que muchas veces queda invisibilizado por las grandes figuras que van a bordo de los barcos. Y a mí lo que más me gustaría es reivindicar pues todas esas voces, esas manos, esos cuerpos anónimos que desde los barcos, pero también desde tierra, hacen un curro ingente, gigantesco, y que llevan haciéndolo desde hace más de 2 meses para que algunas pocas privilegiadas podamos ir a bordo de estos barcos y podamos ser las caras más visibles de un proyecto que es mucho más grande y que además está generando unas olas de solidaridad en nuestros países de origen que también me gustaría destacar, porque creo que es parte también imprescindible de esta misión, que es hacer crecer y seguir organizando las fuerzas de solidaridad con Palestina y parar el mundo, si no para el genocidio. Y os hablo desde Luga, que iba a ser en un principio un barco de mujeres, en homenaje al barco de mujeres que en 2016 o 17, no me acuerdo, ya llegó o intentó llegar a Gaza para romper el bloqueo humanitario, y en el que iba nuestra compañera Jaldía, pero que ha terminado siendo un barco mixto pues por necesidades de la misión. En Túnez pues tuvimos que hacer varios cambios debido a los barcos pues que se han tenido que quedar atrás por problemas técnicos, y decidimos abrir el barco a hombres también. Y creo además que esto como feminista es importante, porque gran parte de los hombres que se terminaron subiendo son hombres árabes que han sufrido una absoluta criminalización y deshumanización por parte de algunas figuras o de algunos discursos que se dicen feministas. Creo que además parte del discurso negacionista y justificador del genocidio en Palestina y de la islamofobia y el racismo que vemos en el Estado español tiene que ver con esto, tiene que ver con la deshumanización y las acusaciones de machistas de los hombres árabes o de los hombres musulmanes. Y Y creo que también como feministas es nuestro deber alzar la voz contra este feminacionalismo y este pinkwashing que utiliza el Estado genocida de Israel y los racistas de todo el mundo para justificar un genocidio indiscriminado, y además también contestar todos estos discursos, digamos, liberales, que ponen el foco siempre en los niños, las matanzas de niños y de mujeres, y olvidan el derecho a la vida también de los hombres palestinos, que también están siendo asesinados y que tienen además también pues todo el derecho a poder vivir una vida digna y feliz y libre de cualquier opresión colonial, que es lo que no han podido tener en los últimos 70 años y más. Y nada, pues con esta reflexión pues me despido y os pido también que sigáis poniendo la vista en Gaza, porque nuestra flotilla está teniendo un gran impacto mediático y eso es positivo, pero realmente todas esas voces, ¿no?, nuestros gobiernos que ahora piden protección para la flotilla o que firman declaraciones para apoyar a la flotilla, lo que deberían estar haciendo es todo lo posible para frenar el genocidio que está perpetrando el Estado genocida de Israel en Gaza, más que mirarnos a nosotros, porque nada de lo que nos pueda hacer el Estado genocida de Israel a quienes vamos en esta flotilla será comparable a lo que llevan haciendo más de 70 años en Palestina. Y también, ya que estamos, pues abogar por una completa descolonización de Palestina y una Palestina libre, porque creo que ahora vamos a empezar también a escuchar discursos que vuelvan a intentar abogar por el fracasado intento de los dos estados, que legitima también la colonización previa a las fronteras de 1967, que sigue siendo colonización, y abogar pues por una Palestina del río al mar, libre de toda opresión colonial, que creo que es el derecho de todos los seres humanos y todos los pueblos a vivir en paz y libres de cadenas. Así que nada, un saludo desde Luja, desde ahora mismo el estrecho de Sicilia, y un saludo muy grande. Y viva Palestina libre. A todas las compas de Raíz y de Ruido Feminista. Aquí Itzi de Euskal Herria desde la flotilla, flotando en mitad del Mediterráneo al vaivén de las olas. Pues nada, nos piden que compartamos con vosotras cómo estamos viviendo el viaje de esta flotilla y así. Y bueno, la verdad es que desde el principio lo que hemos insistido, que no se trata tanto de lo que estemos viviendo nosotras aquí, sino de lo que está sucediendo en Gaza y en toda Palestina. Entonces, bueno, cuando nos han hecho entrevistas en muchos de los medios de comunicación que se han interesado por más o menos morbo con la flotilla, hemos incidido todo el rato en devolver un poco la mirada hacia Palestina, que es un poco el lema de esta flotilla, ¿no? Todas las miradas a Palestina. Bueno, entiendo también vuestro interés con respecto a género e identidades invisibilizadas en este tipo de acciones. Entonces, bueno, pues voy a hacer quizás una excepción con vosotras y hablar un poquillo de ese tema. Entonces, bueno, se me ocurre que en general es una acción en la que puede estar bastante compartido la cantidad de hombres y mujeres, pero que sí se nota, por ejemplo, en puestos de responsabilidad como capitanes, que la gran parte son hombres. Entonces, pues bueno, ¿no?, la mayor parte de las decisiones, lo que a la mar y a lo que a los barcos se refiere, pues quedan en manos de los hombres, ¿no? Luego... Ay, no sé si estoy grabando. Luego es verdad que, bueno, la solidaridad, ¿no?, de toda esta peña que ha venido aquí, ¿no?, se nota en el hecho, en la convivencia también, ¿no?, que hay una mutua ayuda, ¿no?, un respeto y una comprensión mutua. Y eso que estamos peña de ideas bastante diferentes, a pesar de lo que pueda parecer que todas las compartimos, pues en realidad no tanto. Luego, evidentemente, pues todas esas micromachismos, micropresiones, ¿no?, que ejercemos sin darnos cuentas, pues suceden aquí, igual que suceden en cualquier espacio colectivo, lamentablemente. Pero bueno, por lo demás intentamos estar activos y activas la mayor parte del día. La verdad es que hay muchas tareas en un barco que a mí, por lo menos, que no tengo ninguna experiencia en navegación, me costaba imaginar, pero sí. Así que bueno, intentamos repartirnos todas las tareas, tanto de preparación de comida, limpieza, turnos de seguridad, ayuda a la crew, etcétera, etcétera. Y bueno, pues van pasando los días, las horas, la acción se alarga un poco más en los días de lo que se había previsto, así que ya bueno, con cierta impaciencia para llegar a nuestro destino, a cumplir los objetivos que son tanto abrir un corredor humanitario para toda esa ayuda que está bloqueada por el asedio ilegal a Gaza, que dura ya desde 2007, pero que se ha endurecido los últimos meses, y por otra parte pues hacer presión a todos los gobiernos del mundo para que exijan a Israel que acabe ya con este genocidio. Se alargan los días y tenemos la sensación de llegar tarde, pero no por los días, sino porque realmente llegamos 2 años tarde para todas esas vidas, ¿no? Todos esos asesinatos cometidos por el sionismo israelí. Y bueno, pues aún así no perdemos la esperanza. Y bueno, pues intentamos recabar esa fuerza que llega de todas las movilizaciones que se están haciendo en todo el mundo. Desde Euskal Herria nos llega también mucha fuerza, bueno, como se ha logrado parar la etapa en todos esos puntos, todas las acciones de boicot que se animamos a seguir en ello, que a veces estamos viendo la tele como, ¿no?, este horror televisado, ¿no? Y tenemos la sensación frustrante de no poder hacer nada, pero todas y todos tenemos un arma en el bolsillo, que es nuestro consumo diario. En el carrito de la compra está nuestra arma más valiosa, y es no dar ni un solo céntimo al genocidio, no consumir ni un solo producto sionista, ni un solo céntimo a Israel. Hay varias aplicaciones para asegurarnos cuando tenemos duda, pero como siempre decirnos, consumiendo local seguramente no estaremos equivocándonos. Así que nada, pues mucho ánimo, compañeras, seguiremos en la lucha y nos encontraremos en el camino. Venga, eskerrik asko, besarka handi bat, gora Palestina eskatuta. Para despedirnos dejamos con un fragmento del libro Hijas de la Nakba, un libro que recoge las voces de 10 mujeres palestinas sobre sus historias de resistencia a la colonización, sobre su vivencia en la ocupación y el apartheid al que Israel somete al pueblo palestino, de cómo plantan cara a un sistema patriarcal, bueno, y etcétera, etcétera. Todos los ojos en Gaza. Seguimos leyendo Hijas de la Nakba. Hoy traemos la voz de Nisreen Asid, artista y activista palestina nacida en la diáspora, que resiste con sus 4 hijos en Tel Rumeida, una colonia ilegal. Al leerla, el individualismo que tanto nos pesa a las europeas voltea los ojos a Gaza, a Cisjordania y a Palestina. Lo que nos quieren decir con esto es que a nosotros, como palestinos y palestinas, no nos pertenece nada, y si nos quitan el derecho al retorno no tendremos a qué aferrarnos. La ocupación nos afecta muchísimo, impide nuestra libertad de movimiento y nuestra libertad general. Nosotras pedimos una vida digna, lo único que exigimos son nuestros derechos básicos. La vida de la población palestina en esta zona es muy dura, se nos registra constantemente en los puntos de control militares y tenemos que esperar en la puerta electrónica para que nos abran o nos dejen pasar. Entre 15 minutos y una hora, o a veces incluso hasta que ellos decidan. También se nos registran en nuestras propias casas, el control nocturno que resulta humillante. Nos echan a todos fuera de la casa para que ellos puedan inspeccionar y registrar la casa. Realizan un plano de todas las habitaciones, y esto es algo que viví yo personalmente en 2015, después de que mataran a mi marido. En esta zona no tenemos ambulancias y mi marido murió porque nadie vino a salvarle la vida. Si hubieran permitido este servicio, mi marido seguiría vivo. En 2017 se estableció un ambulatorio que ofrece servicios básicos de primeros auxilios para las personas palestinas. Pero no tenemos hospitales en esta zona, ninguno. Para llegar a alguno tenemos que pasar por puntos de control y para ello tenemos que esperar. Todo esto forma parte del sufrimiento del pueblo palestino. Después de leerla, nos da la justa vergüenza que ojalá preceda a hacernos responsables y dejar de lado nuestros blancos ombligos para poner los ojos en el viaje que nos queda por delante, que no es ni debería ser ni cómodo ni autorreferencial, y que será más cómodo y más autorreferencial de lo que muchas compañeras, de lo que las compañeras viven a diario. Todos los ojos en Gaza. Y nada, hasta aquí este programa especial sobre mujeres e identidades no binarias en la lucha palestina. Damos mil gracias a todas las compas que han colaborado en este programa, que lo han hecho posible, a las que han compartido sus experiencias y sus reflexiones, y por supuesto a todas las que luchan por el fin del genocidio y la liberación del pueblo palestino. ¡Viva Palestina Libre! تعال نروح عالم تاني عالم بعيد عن هادي الجنون تعال امسك ايدي تعال نروح رحلة قصيرة خدني لولا تواني بس خدني بعيد من هون تعال احكيلي قصص خالية عن دول بدون حروب خليني احلم شوي قالوا امن بيصير الحلم موجود لكن تعال احلم معي عالسفينة بحر هادي نروح اشطوط حرة وملمس ايدك تمسك ايدي تعال ناخد كرت عالقمر بعيد عن كل حيط بطار تعال نشوف كواكب حرة بعيدة عن هادي الكون ناخد مي أكلو جدارة وبركة منمرق عالمريخ تعال نكون رشتان بالهوا نمشي مع اتجاه الريح تعال احكيلي قصص خالية عن دول بدون حدود خليني أحلم شوي قالوا آمن بصير الحلم موجود لكن تعال احلم معي عن الغروب من فوق الجسر تعال احلم معي عن موسيقى حب وسحر بعيد من هون تعال نروح عالم تاني عالم بعيد عن هادي الجنون تعال امسك ايدي تعال نروح رحلة قصيرة خدني لولا تواني بس خدني بعيد من هون تعال احكيلي قصص خالية عن دول بدون حروب خليني احلم شوي قالوا امن بصير الحلم موجود لكن تعال احلم معي عالسفينة بحر هادي نروح اشطوط حرة وملمس في ايدك تمسك ايدي تعال ناخد كارت عالقمر بعيد عن كل حيط بطار تعال نشوف كواكب حرة بعيد عن هاد الكون ناخد ما يأكلوا جدارة وبركي منمرق عالمريخ تعال نكون رشتان بالهوى نمشي مع اتجاه الريح تعال احكيلي قصص خالية عن دول بدون حدود خليني احلم شوي قالوا امن بصير الحلم موجود لكن تعال احلم معي عن الغروب من فوق الجسر تعال احلم معي عن موسيقى حب وسحر